voy. Hola, queridos oyentes, muy buenos días, bienvenidos a más una edición de este programa que da por el nombre de Cinco Quintas, un programa que por costumbre va a los jueves, quintas en portugués, pero debido a problemas técnicos hoy o en esta semana fue solamente al viernes, y pero igual a las 5 de la mañana. 5 de Portugal, 7 de Rumania, ¿cierto, Adriana? Sí. Buenos cierto, días. Cierto. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y muy alegre de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y claro, como siempre. Me alegro. Bueno, hoy iniciamos, hoy vamos a tener, como ya fue dicho anteriormente en otras oportunidades, vamos a tener una edición de Cinco Quintas diferente, porque tenemos músicas de Navidad. Músicas y no solamente músicas, ya vamos a hablar de eso. Por en cuanto, iniciamos con Avenit Yarna, música de la cantante de la Versta, de Shasean, en este caso, o sea, la pequeña de 6, de la edad de 6 años, cuando grabó, a ver, fue en 2009, no, entonces sí, ya tenía 7 años cuando grabó este disco. Bueno, ella inició la edición de hoy del programa, que va a tener música, música de Navidad. Adriana, bueno, tú que sabes de eso mejor que yo, ¿cómo es que se pasa la Navidad en Rumania? ¿Cómo es que es la Navidad? Hay mucha diferencia. Bueno, me cuentas de ahí, yo después te cuento de aquí en la entrevista siguiente. Pero dime, ¿cómo se pasa la Navidad en general? En general, la Navidad se pasa primero que todo con la familia y después también, digamos así, con quien de verdad quiere pasar Navidad aquí, con las demás personas. Bueno, hay muchos regalos que son de parte a parte, por decir así, un intercambio, pero de hecho no lo llamamos así, sino que, bueno, son regalos diferentes, como darle a alguien una cosa y esa persona también te puede dar otra cosa a ti, claro que sí. Con los amigos se pasa la Navidad. Aquí hay una tradición, no sé si allá es igual o no sé en qué más parte del mundo es así. Una tradición que, bueno, llegan los niños mañana a la mañana, un día antes de la Navidad, y cantan algo. Y la gente se despierta y, bueno, y les da lo que tiene. Manzana, lo que tiene. Y al día siguiente de la Navidad, por la tarde, también se llega aquí a cantar y quien tiene les da lo que, bueno, frutas o lo que sea, o para ser más específicos, dinero. Así es la tradición, tanto como los niños y los mayores van de casa en casa y les canta la canción de Navidad, les desea Feliz Navidad, todo lo que se desea, pero si de verdad sientes del alma, le puedes dar algo, y si no, bueno, le cierras la puerta y le dices que se vaya. Exacto. Digamos, o sea, una cosa que yo sé de la Navidad de Rumania es que, así como en Holanda, se celebra en más que una vez. O sea, la tradición del 24, 25 de diciembre, pero también hay otra, el día 6, ¿no? ¿Qué pasa en el día 6 de diciembre? Bueno, en el día 6, mañana a la mañana, cuando alguien se despierta, encuentra en los zapatos o al lado de los zapatos, depende de qué tan grande es el regalo. Bueno, como dije, encuentra un regalo, lo que sea, pero siempre cerca de los zapatos. Ah, y los zapatos tienen que tenerlos muy limpios, muy limpios, porque si no, no llega, ¿no? Los regalos no alcanzan hasta ahí. Ah, y quien no se ha portado bien, antes de que se me olvide, queridos oyentes, si quieren recibir los regalos tanto como el día 6 y como el día 24 y 25, por favor, pórtense bien, porque si no van a recibir una cosa con cual, bueno, si el Papá Noel estuviera ahí, les iba a dar una golpiza, ¿eh? Bueno. Bueno, es una especie de juicio final. No, estoy bromeando. No, pero sí, es una tradición curiosa esa del día 6. Yo no sé en cuántos países se celebra eso. Es curioso porque aquí en Portugal no se hace así, pero veo que en algunos países, y atención, porque Holanda y Rumania no tienen mucho culturalmente en común, tienen idiomas diferentes, tienen muchísimas cosas diferentes. No sé realmente qué hay de, bueno, de un poco con eso de día 6. Bueno, pero de igual forma, es algo muy curioso. Es el día de São Nicolau, como se dice. Yo creo que el día 6 es el día de São Nicolau. Exactamente, por eso es lo que yo quería decirles. Así se llama ese día. Y si San Nicolau, como se llama, a quien no se porta bien, en vez de regalo, le manda algo para... Bueno, si no te has portado bien, ya sabes. Ese es mi regalo. Esto te mereces por haberte portado mal. ¿Y cómo se dice, cómo se llama en romano? En romano se llama Sfântu Nicolae. Mire, Nicolae. Y para baterte, así, aquí se dice que, bueno, en vez de regalo, o se dispone o no hierusha. Bueno. Es algo de madera, algo bien grueso de madera. Eso se pone en el lugar del regalo por no haberte portado bien. Ah. Bueno, aquí si las reglas se cumplieron, se cumplieron, los niños que se portan mal no reciben regalos. Pero como no se cumple la regla, uno se porte bien o mal, igual recibe los regalos. Cuesta hasta que, digamos, quien se porta menos bien, por así decir, o más mal, más deprisa tiene lo que quiere. No. Y dime una cosa, querido. ¿Tú te has portado bien? No. ¿No? Entonces, olvídate de regalo. Ni de Papá Noel no hay regalo, porque Papá Noel y San Nicolau es... O sea, como que son... cómplices, son, se entienden bien en este mes, por decirlo así. Este es su mes de regalos. Desde el principio a fin es su mes. Sí. No, no me he portado, muy mal, pero bueno, eso no se va a decir aquí, no, ahora, ¿no? Queridos oyentes, tengo un consejo que darles. Aún falta para que se acabe el mes. Por lo menos, si no se han portado bien hasta ahora, pórtense bien desde ahora en adelante hasta que se acabe el mes. Aún hay una pequeña esperanza de que reciba uno que otro pequeño regalo. No, ni tan grande como al principio de mes, pero siempre es algo. Ah, mejor eso que ni eso. Es curioso porque he escuchado eso en alguna parte del mundo, pero no hago ni idea quién lo ha dicho, ¿eh? Yo también, aunque yo sí hago idea. Pero les digo, queridos oyentes, es un consejo que les doy. Si de verdad quieren tener todo lo que quieren y todos los regalos y los regalos más hermosos o lo que desean, el consejo es que por lo menos un mes a cada año se porten bien, ¿sí? De principio a fin. Y antes de que empiece el mes, escríbenle dos cartas, una a San Nicolau y otra a Papá Noel, y recibirán sus regalos y también portándose bien, claro. No sé, yo creo que soy más por la onda de, no sé, de esto. Eso mismo, eso es lo que se recibe cuando nadie creo que se porta bien. Por ahí. Sí, eso. Porque portar bien, no me gusta eso. A mí sí. Qué aburrimiento, portarme bien. Pero si no me porto bien, no recibo regalos. Lo mismo pasa contigo y con todos los oyentes. ¿Y qué? ¿Qué regalos? Ni que ocho cuartos. Ni te puedes imaginar los regalos que puedes recibir de Papá Noel si tú te portas bien. Queridos, él puede hacer muchísimos regalos. Pórtense bien y no se van a arrepentir. Y les deseo de todo corazón feliz Navidad. Es extraño decir esto, pero ¿sabes que suena bonito? Ay, no me digas. Pues sí. Ay, ay. Bueno, yo aún soy más por eso de las chicotadas. No sé, me gusta más. Bueno, queridos oyentes, parece ser que aquí la locura sí. Sí, y eso es lo que Carlos quiere decir. No le gustan los regalos. Okay, entonces que no, me todos gustan cosas más dinámicas, ¿eh? Ah, como no me hagas decir una tonta, mejor no digo nada. Disculpen ustedes, siguen aquí escuchando Cinco Quintas. Seguimos adelante con el programa especialmente para ustedes. Este archivo que acabé de guardar se llama Carlos llevando en el cuerpo. En serio, se llama Carlos llevando en el cuerpo. ¿A dónde lo puse? Ah, aquí está él. No, porque ese sonido no estaba hecho. Fui yo quien, ya que tiene el trabajo de hacer el montaje, entonces que tenga algún provecho, ¿eh? Uh-huh. Entendí. Que pueda recordar el buen trabajo que he hecho, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sin duda, un buen trabajo. Ah, no sé. Exactamente. Bueno. Bueno, participa en el concurso de Navidad de Radio Antenoem y recibe un premio en el día 25 de diciembre. Envíanos un email para gerald.radioantenoem@gmail.com. Y las cinco frases más originales van a poder dar una chicoteada en el director y fundador de la estación. Un chicote de oro de 24 quilates con plata y 3 pregos. Dale con fuerza. Disculpen, queridos oyentes, pero espero que se haya escuchado bien, no demasiado viento, como que dice. No, todo se ha escuchado perfectamente bien. Es que esto no estaba en la lista de planes, ¿eh? Fue así, y bueno, pues lo que me sorprende es cómo es que yo sigo siendo loco, ¿eh? Ay, bueno, en fin, la cosa es esta. Tengo porque hoy, ahora, bueno, yo, por increíble que que parezca, de aquí de Portugal no tengo, no tengo música de Navidad. Tengo una sola. Y tengo música romana porque no sabía lo que quería decir colíndele, y entonces lo bajé. Solo después de bajar, escuchan a ver aquí tantos nombres como Jesús Cristo y Krechun, no sé qué, es que, ah, Navidad. Sí, porque Navidad se dice Krechun, ¿no? En romano. Exactamente, Krechun. Feliz Navidad, Krechun, Felicit. Bueno, Navidad feliz. Cuarte vine, muy bien. Bueno. Ah, bueno, seguramente, no seguro, sino que totalmente seguro, es que los oyentes sí saben. Pero yo quiero saber, y quiero que me lo digas aquí en frente de los oyentes, a ver, ¿cómo se dice en portugués Feliz Navidad? Se dice Feliz Natal. Muy interesante. Espero algún día poder sorprenderlos. Quizá aún en esta emisión podrás decirlo. Tengo la impresión de que sí. Bueno. No. Bueno, yo sé que es esa tu opinión. No sé, vamos a ver. Bueno, seguimos con la música de sí. Navidad, especialmente para ustedes. Espero que la pasen bien. Es un día muy importante. Y bueno, así ser. Hay una señora que me gusta mucho, de la forma como canta. Y que voy a traer aquí a esa edición, sí. Porque ella no canta sola, pero yo no encuentro el nombre del señor que está con ella. No, no la encuentro. Se llama Adriana Stoica, o Stoica, no sé cómo se dice. Sí, Stoica, dijiste bien la primera vez. Adriana Stoica. Y la música se llama Sanascut Jesús Christos. O sea, nació Jesús Cristo. Sí. Empezamos por el principio, o sea, por el nacimiento. Y qué pena que yo no sé cómo se llama el hombre que canta con ella, pero tiene una voz muy bien. Los dos tienen una voz melodiosa, una voz alegre. Sí, alegre. De la que conozco es esta Adriana Stoica, de otros parajes, como que dices, o sea, de otras músicas, no de esas de Navidad. Bueno. Y decía yo que hoy solamente soy yo que van a escoger aquí las músicas. Porque claro, en la Navidad hay que pensamos más en los demás y así. Y yo va con inverso, soy aún más egoísta. Hoy solo soy yo quien escoge músicas. Bastada. ¿Qué hacemos? Bueno, música de Adriana Stoica. Sanascut Jesús Christus. Jesús. Jesús. Eso, muy bien. Y después una otra melodía que me gusta, más antigua y más tradicional también. Che vedere minunata, música que aquí será cantada por Ana Osu. De esa sí que no conozco nada, solo esta música. Che vedere minunata. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Qué cosa? No me sale. ¿Qué? Eso. Sí. ¿Qué edición? Maravillosa. Exactamente. Bueno, qué bien que me recuerdas de eso, porque un poquito más, como ya entendí, ya me he olvidado de traducir los oyentes. ¿Qué edición maravillosa? Y antes también esa de Ha nacido Jesús Cristo, pero eso la has traducido. ¿Cómo es que yo no entendí que era para traducir? Muy bien, en fin. Bueno, vamos a la música y volvemos dentro de poco, que aún no tengo estas, no me dan esas ricotadas, o sea, ya saben, escriban a nuestro email y hagan una frase con director, antena web y Navidad. Las cinco frases más originales tendrán oportunidad. Yo mismo me deslocaré a vuestras casas para que puedan darme una chicotada, ¿eh? Solo una, ¿eh? Porque una pro oyente, ¿eh? Wow. Lo que te espera, señor director. Así que, bueno, escriban, escriban. Y aunque el Xicot sea un Xicot oficial de Radio 29, tienen que tener, bueno, no sé, coman de esos. Tomen, por ejemplo, tomen un energético para darme con fuerza, Seguro que no necesitará de eso. Igual será dado con mucha fuerza. 3 botellas de 2.5 litros de Coca-Cola, por ejemplo. Y por la mañana y por la tarde, cuando yo llegue, estarán como con toda la fuerza, que son capaces de tomar una copa, como quien dice, en vez de las manos, y solo con el efecto de tomarla, partirla entre los dedos, o sea, llenísimos de fuerza, Entonces, ya saben, y ahí llego yo y me dan la chicotada, Bueno, no se preocupen porque va conmigo un equipo de médicos y no sé cuánto, así que... Ah, y de esos remendos que se ponen los pneus de las... ¿Cómo se dice? Bicicletas. Bueno, así que voy a llegar todo remendado a casa, pero igual de feliz. Hoy he estado con 5 oyentes. Los primeros 5 oyentes premiados de Radio Tero M. Bueno. Vamos a la música. ¿Qué me dices? Sí, perfecto. Adriana Stoica, Siana Scut, Jesús Cristos. Hasta allá. Acest pământ în Betlemul din Iudeia, mulți te-au așteptat să vii într-un palat, într-un graștru locul ți-ai aflat. S-a născut Iisus Hristos într-un loc cât mai de jos, loc în casă n-am găsit, nimenea nu l-a primit. Pe lume el a venit, la săraci l-au primit. Jos în graj, în Betlehem, s-a născut Emanuel. Au aflat în data, au alergat unde s-a născut Mesia. Cu toți au venit și l-au preamărit, pace sufletului au primit. S-a născut Iisus Hristos într-un loc cât mai de jos, loc în casă n-au găsit, nimenea nu l-a primit. Pe lume el a venit, doar săraci l-au primit. Jos în graj, în Betlehem, s-a născut Emanuel. Maria îl iubea, pe acel ce-a duce mântuirea, și ca un profet fuge în Nazaret, Iosif, Domnul Iisus și Maria. S-a născut Iisus Hristos într-un loc cât mai de jos, loc în casă n-au găsit, nimenea nu l-a primit. Pe lume el a venit, dar săraci l-au primit. Jos în graj, în Betlehem, s-a născut Emanuel. darul a crescut, Domnul te-a iubit, propovăduia împărăția. Ce a pregătit Dumnezeu iubit pentru toți de pe acest pământ? S-a născut Iisus Hristos într-un loc cât mai de jos, loc în casă n-au găsit, nimeni ea nu l-a primit. Prin lume el a venit, doar săracii l-au primit, jos în grajd, în Betlehem, s-a născut Emanuel. Ascultat și l-au alungat pe Iisus Hristos, Mesia, și l-au condamnat când a spus Pilat, nicio vină de el n-am aflat. S-a născut Iisus Hristos într-un loc cât mai de jos, loc în casă n-au găsit, nimeni ea nu l-a primit. Pe lume el a venit, doar săracii l-au primit, jos în grajd, în Betlehem, s-a născut Emanuel. Oh, Aquí estamos, oyentes, después de estas canciones, la última de las cuales de Ana Osu. La música se llama, ella no se llama, en realidad son los demás que llaman Fate. Que dice, música, ven aquí, y ella viene. Bueno, y Ana Uso contesta, chévere, mi nada. Bueno, eso para decir que ahora sí, ya sé cuál es el nombre de la música. Me ha escapado de aquí. Bueno, y ahora cuento yo a los oyentes cómo es aquí la Navidad en Planeta Marte. Porque... Bueno, es importante saber. Sí, es importante saber porque... Cuando se vengan a vivir aquí, tienen que saber las reglas del juego, ¿no? Cómo es que se pasa la Navidad y por ahí, bueno. Muy bien. Bueno, hay la casa al Astru, como se dice, que básicamente es... Matamos un cometa, o compartimos entre todos pater de una estrella, no sé. Aprovechamos algún meteorito que llegue aquí para comer. Bueno, en general así se hace. Se parte un poquito de piedra, se pone en ese fogón de radiaciones solares y después de estar un poco freída esa piedra, le ponemos un poquito de arroz, champiñones y comemos. Bueno, así se pasa la Navidad. Después nos quedamos como si tuviéramos comido una piedra, lo que en realidad comimos, nos da tanto sueño que solo nos despertamos 5 días después. En ese entonces ya es tiempo de que retomemos nuestras vidas y no sé cuánto, y que vamos al trabajo y que tomemos nuestra nave espacial para ir a trabajar, ¿no? Y entonces, no, ahí ya no, bueno, ya se pasó la Navidad, ya no hay tiempo para abrir presentes. En general los presentes que nos dan en Navidad los guardamos para abrir en cumpleaños, porque así nadie tiene que dar de nuevo presentes en el cumpleaños. ¿Qué vamos a comprar aquí? No hay mucho que comprar, no hay muchas tiendas. Aún es necesario viajar a la Tierra para comprar una parte de las cosas. Así que muchas personas no van a... No. Hasta porque, a ver, yo vivo en una parte de mi país, aquí en Marte, que básicamente, bueno, es un poco pobre, ¿eh? Es cierto que la mayor parte tiene naves espaciales, pero... Porque aquí es necesario, es un bien necesario. Pero a ver, no es muy... No hay mucho de comer, a veces se come, no sé. Eso que te digo, si llega algún meteorito por aquí, aprovechamos y lo comemos. O entonces matamos algún cometa y lo vamos comiendo. A veces depende de los cometas. Algunos dan para una familia por, no sé, 2-3 días. De cinco habitantes, ¿no? Bueno. No da para mucho porque nosotros aquí somos grandes, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 10 metros y 15 de altura. Y no soy muy alto, esta es la altura media. Hay personas aquí que tienen 15, 20 metros de altura. Así que comen mucho. Y los cometas no duran por mucho tiempo. Y bueno, es así que se pasa la Navidad. ¿Quién aguanta después? O sea, ¿en cuánto nos llega el sueño? Cantamos a las estrellas. Y bueno, se hace a veces un juego de fútbol, ¿no? A veces jugamos con una pelota hecha de arena y agua. Pero agua de buenísima calidad, ¿eh? Importada de la tierra, ¿eh? No agua de aquí, que está solo para beber y tal. Ni siempre, ¿eh? cuando hay pocas radiaciones solares, esta agua no presta. Tiene que ser agua bien ardente, que haga bien cosquillas en el estómago, ¿eh? O sea, con muchas radiaciones solares. Si no, no tiene gracia, no es nutritivo. El tiempo que yo vivía en Portugal, o sea, hasta 2013, se pasaba la Navidad de la siguiente forma. Bueno, no hay día 6. En el día 24, las familias se reúnen en la noche, están juntas, se comen bacalao o esa cosa, ese ave, que yo no sé cómo se dice, que hace, cómo se hace esa cosa, cómo se llama, aquí se llama de Perú, pero bueno, no sé cómo se llama en romano ni en español. En general, pero más se come bacalao que ese animal, que esa ave. No, en general se come solamente ese bacalao. Bueno. Aquí en romano se llama curcán. Eso. Curcán, eso mismo. Ya me había olvidado. Y bueno, también se come su esposa, que es curca. Ah. Bueno, aquí algunos, cuando uno se va a casa de los otros, a veces también se comen a la esposa, pero no vamos a hablar de eso, porque es Navidad. Y no. Pero bueno, eso de comer la esposa del otro lo hacen, bueno, durante el año. En la Navidad se reúnen como si nada hubiera pasado, todos, la familia, ¿verdad? El mejor amigo, hace cuando, mi amigo, cuando va a ser en verde, ¿eh? Ah, ¿y tu mujer cómo está? Está bien, está. Gracias por preguntarme. Yo sé. Gracias por preocuparte con mi familia. Sí, yo sé que tú sabías que, bueno, ahí está bien, porque, bueno, pero ya olvidemos eso, el pasado. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está tu esposa? Gracias por preguntar. A propósito, amigo, tu cama está haciendo mucho ruido. Tienes que cambiarle uno o otro parafuso, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? No, por nada. Ella ha comentado conmigo. Vaya que me iba descayendo. No, ella ha comentado conmigo porque... Me decía que si tú no puedes cambiar, no sabes mucho de reparar camas y todo eso, que vengas tú a ayudarnos, porque no puede dormir por la noche de tanto ruido. ¿Qué hace la cama? Bueno, sí, igual. Pero, amigo... A propósito de cambiar los parafusos de la cama, hazme un favor, yo voy a cambiar los parafusos a vuestra cama y todo más, y hasta puedo testarlos a ver si están todo bien, no sé. Pero, amigo, hazme un favor, no te libertes tanto en la cama, porque hasta los pañuelos, hasta el colchón huele, por favor, que no se aguanta, ¿eh? Sí, así que bueno. En la Navidad, todos sí, hay que ser más buenos. Sí. Tan buenos que hay que hacer intercambios de, bueno, sí, claro. Muchas cosas. Claro, claro. Y testar la cama, a ver si está funcionando bien. Sí. Y la mujer, a ver si sigue funcionando bien también. Bueno, quizá de ser tan usada... Bueno, puede que sea necesario hacer alguna reparación, ¿no? Exacto. Bueno. En el lugar más adecuado, ¿eh? Claro. Bueno, porque es por ahí que se hace la reparación, ¿eh? Adelante. Y que conste, bueno, que conste que antes de la Navidad... Ay, aquí es una cosa... sea la religión cual sea, aquí dice, uy, no se come carne, no se prueba la cama, o sea, nada de nada, después de Navidad todo se puede, pero antes de Navidad, nada, uy, todo es pecado. Claro. Ay, sí, cómo no. Por eso es que no hay niños naciendo en junio. No, en junio, en septiembre. O sea, 9 meses después. No, en septiembre en Rumania nadie ha nacido. Solo se nace en agosto o en octubre. Pero en diciembre nadie. Claro que sí. En septiembre. Claro que sí. Ya sé, estoy bromeando. Y yo sé que... No, no, no hay problema. Pero me has dado una idea. Queridos oyentes, bueno, quizá en un tiempo para acá les voy a presentar, quién sabe, aquí a Radio Antenua, no sé. Eso depende. Y conste que no me va a importar si es pecado o no, ¿eh? Justamente de la Navidad, así que... Miedo. Claro. Qué miedo. De vez en cuando hay que bromear, hay que... Así que, bueno, aquí con ustedes, Cinco Quintas, ya saben. Todo claro, se puede. Eso. Exactamente. Todo se puede. Ah, y no es pecado. Y ahora tiempo de publicidad. Radio Antenua quiere reunir la pareja más grande del mundo. Si quieres participar, inscríbete enviando un email para gerald.radioantenua@gmail.com. Mándanos una fotografía, tu fecha de nacimiento y, claro, tu edad. Ya sabes, seas hombre o mujer, lo más importante es que estés dispuesto o dispuesta a ser parte de la pareja más grande del mundo. Radio Antena Web. Sintonízate. Perdonen por la música, fue la mejor que he encontrado por aquí. Hacía la presión. ¡Ah! ¡Una idea! Puede ser esta música. Parte de la mejor pareja del mundo. Vamos a reunir 600 personas en una sola persona. ¿Estás preparado para el desafío? Ni Harry Potter ha experimentado una cosa así. Prepárate. Envíanos tu fotografía, tu nombre, tu fecha de nacimiento y el comprobativo de qué sexo eres para nuestro correo gerald.radioantenua@gmail.com. Ah, y perdona, no se puede decir la palabra sexo. Que decir sexo en un programa es... ¿Cómo? ¿Qué sexo? ¿Qué cosa es? Bueno, dinos si eres hombre o mujer, o si estás indeciso en lo que eres. Igual, participa. No, no importa. Hazte con nosotros la persona más grande del mundo. Recuérdate, ni Harry Potter ni la dulce Hermione ha experimentado algo así. Disculpe. Y bueno. Queridos oyentes, aquí el director, ay, hace tantas y dice tantas cosas que yo ni me puedo contener de la risa. Mil disculpas. Es porque estamos en la Navidad y no se puede decir sexo porque es una palabra fea, ¿no? A propósito, la humanidad no nació. A propósito, disculpa que te interrumpa, director. Ya que estamos en la Navidad y no se puede decir sexo, antes de la Navidad no se puede hacer. Bueno, pero una pregunta, que es muy curioso. Ese es un hecho. Ahora, hay una cosa que yo me tengo como duda. A ver, no se puede hacer eso antes de la Navidad, ¿cierto? ¿Eso qué? Depende, ¿qué? Sexo, no se puede hacer. No se puede hacer el amor antes de la Navidad, ¿no? No. Pero, a ver, al día 26 de diciembre de 2013 ya es antes de la Navidad de 2014. Entonces nunca se puede hacer el amor. Sí se puede. Empezando de la noche de 24. Ahí sí, después de las 12 de la noche, bueno, después de toda la fiesta, comida, bebida, amigos, amigas, familia, claro. No sé qué. Amigas también es importante. Todo el mundo se va Y bueno, se quedan las parejas festejando como... ¿Qué es una vida sin amigas, eh? No es nada. Ah. Bueno, sí. Información de última hora. Estimados oyentes, nos ha llegado la información de que no se puede hacer el amor antes de la Navidad. Si alguien tiene ganas, tiene segunda. Información con Carlos Bonaparte y Adriana Flores. Bueno, oyentes, la información que tenemos es que no es posible que se haga el amor en esa cosa, en la Navidad. Bueno, a lo que pudimos apurar, no se puede hacer desde el 26 de diciembre hasta el 24 del año siguiente. O sea, la humanidad se va a extinguir. Es una información Radio Antena Web que vamos a intentar dar cuenta con más detalles, así que sea posible, bueno, por en cuanto no es posible, así que vamos a aprovechar, ya que estamos en este tiempo, para tratar de mantener viva la especie humana, ¿no? Y después regresaremos a ustedes para, bueno, en fin, para no sé para qué, pero para alguna cosa. Así que hasta la próxima y ya saben, ayuden a la permanencia del ser humano en la Tierra, ¿sí? Buenos hijos. Bueno, y así es. Adriana. Sí. No sabía si aún estabas ahí o si ya me habías despedido. No. Aquí estoy. Pensando. ¿Cómo es que se le ocurre a este tantas cosas? Qué desgraciado locutor y director este. No. Porque todo lo que inventa, nada se aprovecha. No. No digas eso. Bueno. ¿Sabes qué te digo? Que estamos llegando al final del programa. No quiero. Bueno. Tiene que ser así. Estamos llegando al final del programa. Y vamos a acabarlo con dos temas más. Esta cantante la conocí por Adriana Flora. La cantante. La conocí con otro tema, pero es con... No y Chara Cachasta. No y Chara Cachasta. Eso, ¿por qué le dije yo Chara? Me estaba poniendo un poco rara. Es así, Chara. No es Chara Cachasta. No. Y Chara. Yo también estaba en decirlo así. No es Chara Cachasta. Shasta. ¿Así se dice? No y ser ca achasta. Bueno, es porque aquí está escrito no y ser ca shasta. Así está escrito aquí. Perfecto. Dice que no hay ninguna noche como esta. Como esta, sí. Que es la noche de Navidad. Sí, claro. La cantante... Creo que te gusta mucho. Steliana Sima. Ay. Steliana Sima, ¿no? Sí, Steliana Sima. Me gusta muchísimo. Y tiene una voz muy preciosa. Y seguro les va a encantar, queridos oyentes, a ustedes. Y más aún, escuchándola. ¿Sabes que? Bueno, ya iba a bromear un poquito, pero no. En este caso no voy a bromear. No voy a hablar de Steliana Bajo. Solo de serías así. Porque en portugués cima es arriba. En español también. Bueno, estelian abajo, estelian encima. Bueno, por ahí, pero no voy a bromear con eso. De cuando en vez. Cuando en vez bajo. No he resistido en no bromear. Bueno. No hay problema. Ella no escucha este programa. Igual si escucha es probable que no entienda nada, porque si no sabe español no va a entender. Yo la voy a ayudar. Yo la voy a ayudar a que entienda. Mira, querida, lo que dice el director de Antena 9 de ti. Escucha. El director de Antena 9 ni entiende. Bueno, después de Salvatore, una alusión festiva a este, o sea, una alusión a este mes festivo. Exactamente, lleno de eventos así. El grupo me gusta bastante. Yo lo he conocido por una persona con la cual felizmente ya no hablo. Pero, ay, infelizmente, es Navidad, no se puede decir esas cosas. Bueno. Sé más bueno. Sí, bueno. Da tu mano, da tu corazón. Bueno, a ver, ¿cómo es que se puede decir de una forma buena, felizmente no hablo? No sé, bueno. No repitas, es pecado. Sí. Corrígete. Sí, claro. Bueno, con la cual infelizmente algún día he hablado, mejor así. Ay, el pecador quiere pegar. Quiere pecar aún más. Ah, bueno. Adelante. Le he conocido. ¿Adelante? Con una... Ok. No, con adelante. Bueno. Decía yo que he conocido este grupo por esa persona. Y curiosamente me gusta mucho ese grupo. Se llama Talismán. Y nos presentan este de Salvatore. Una música bien bonita. Es pena porque yo no tengo aquí los años en que fueron grabadas estas canciones. Sí, porque ellos ya no cantan juntos. Sí, yo sé. Hace mucho tiempo. Yo sé. Y además se nota en la grabación que es años 90, algo por ahí, años... No sé, pero... Bueno, me gusta muchísimo esta canción. Esta y de Estelia Nacima. Bueno, que sea... Así que propongo que la escuchemos. ¿Sí? ¿Las dos? Sí. Las dos que sean especialmente para ustedes. Ya saben. Que tengan un feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad. A ver, inténtalo decir. No me voy a insistir contigo. Porque no, estoy en la próxima semana vas a poder decir seguro Feliz Natal. ¿Y de qué sirve decirlo la semana pasada? Digo, disculpen. En la semana pasada puedes decir, aún es útil. Bueno, no puedo decirlo ahora. Mil disculpas con ustedes, pero igual, aunque yo no lo pueda decir en portugués, les deseo a todos. Ah, pero yo puedo decir en rumano. Sí, tú puedes decir. Crăciun fericit pentru voi. Sí, feliz Navidad para ustedes. Sean portugueses. Sí, feliz Navidad para todo el mundo. Sean portugueses. Sean españoles, rumanos, chinos, lo que sean. Todos los que escuchen o no escuchen Radio Antena 9, 5 quintas, igual se les desea feliz Navidad. Yo creo que en chino se dice algo como ching, ping, ping, ping, pum. O sea, se va bajando por las escaleras o por la chimenea, como se dice. Que se va bajando, entonces a cada vez que hace un sonido es la palabra feliz Navidad. Ching ting ping ting pum. Bueno, no lo sé. y si hay algún presente, algún regalo de, bueno, de, bueno, de partir, ¿no? Con alguna cosa de partir. Ay. No sé, algún plato de chin, ping, pong, ping, pong. Bueno. Perfecto. Así se dice, Navidad en chino. Bueno, depende del presente, del regalo. Sí. Puede que sea un regalo muy grande y que se lo haga ¡pum! Sí. Puede, o sea, que sea dinero, o puede que sea dinero y entonces regalo se dice ¡din, din, din, din! Pensado. Bueno. No sé cómo se dice regalo. No sé cómo se dice Feliz Navidad en chino. Voy a ver cómo se dice Feliz Navidad. Tengo una idea. En cuanto hablé con ustedes, si me permiten, porque seguro que se estarán por aquí. Feliz Navidad en varios idiomas. A ver si se encuentra algo para decir a los oyentes. Esa yo lo sé. Weihnachten, que es Frohe Weihnachten, es noche de Navidad, feliz noche de Navidad en, bueno, en alemán. A ver, en inglés Merry Christmas. Mm-hmm. En albanés Jesuar Christlindet. En alemán Frohe Weihnachten, ya lo sabía. En armenio Sinu Revor Nur Dari Yev Pari Gagand. Bueno. En vasco Zorionak. En búlgaro, no sé porque está en un alfabeto que yo no sé decir, traducir eso. En catalán, eso sí, Bon Nadal. Coreano, Shung Sung Tan. Ese es un regalo más o menos. O sea, Shuk en la parte superior de la chimenea, Sung en el medio, en la, bueno, y Tang cuando se va a tener el sol. Tang. Shuk Sung Tang. En croata, Sretan Buik. En dinamarqués Gladelik Ju. Además, Gladelik Jul. En eslovaco Vesele Pianoche. En español Feliz Navidad. En esperanto Gayan Kristinaskon. En estoniano, Aide Joule. ¿Por qué motivo tantas semejanzas? Porque en finlandés, Ide Joule. Ide Joule. En francés, Joyeux Noël. En griego no sé ese alfabeto. En italiano, Buon Natale. En japonés, Meri Kurizamuzimuzi, no sé cómo se dice. Kurizumazu. En mandarín, no solamente en chino, en mandarín, Kung Is Chinien, o sea, Kung está sin nadie, ¿no? Kung Is Chinien, Pretty Kerstfest en holandés, God Yule en noruegués, Kretschun Felchit en rumano. Nunca lo había visto escrito. Crachium. Curioso, nunca lo había visto así escrito. Crachium. Ahora lo digo mejor, ¿no? Crachium. No cre. Así que. Crachium Perichit. En romano. Sí. Uy. Que los rusos tienen una Navidad tan grande. Es Prasdinikon Pozdestva Pristova. Pristova, Christova. No Pristova. Pozdestva Christova. En sueco igual al noruegués, o sea, God Jul. En checo, parecido con el eslovaco, Vesele Vanoche. En turco, Mutlu Noaler. En ucraniano, Svostestvon Kristovin. Y es todo. Bueno. Ah, bandidos. ¿No lo han puesto en portugués? Ah, ya sé por qué. Porque si la página es portuguesa, se presupone que... Queridos, bueno. Queridos oyentes, en todos los idiomas, le ha dicho aquí el director Feliz Navidad, pero un poquito tan más revoltado porque faltaba el portugués. Un poquito más sí parecía el Papa, porque el Papa dice bueno, en varios idiomas, ¿no? Pero seguro que lo dice mejor que yo. No te preocupes, igual los siguientes te entendieron perfectamente. Sí. Con traducción y todo. ¿Cómo es que se dirá hasta la próxima semana en varios idiomas? Bueno, eso faltará mucho tiempo. Y seguro muchas palabras más. Sí. Hasta la próxima semana. Se dice así en varios idiomas. ¿Cómo se dirá? No sé. No tengo ni idea. Pero en la prueba perceptaman, no sé cómo se dice. No. Hasta la próxima semana. ¿Cómo se dice? En romano. Perceptamen vituare. Eso. Perceptamen vituare. No. Perceptamen vituare. Ah. Perceptamen vituare. ¿Ves cómo aprendo rápido, eh? Tú sí. Yo no. Olvídalo. Pero tú sabes, tú... No. Ah, bueno, tardaste más tiempo en aprender porque aprendes desde pequeña, ¿eh? Porque sí. tú sabes decir en rumano hasta la próxima semana, así que aprendiste más rápido que yo. Claro. ¿Mm? Así que bueno. Ay, qué bien hablas rumano. Curioso, ¿eh? Una rumana que curiosamente no sé cómo habla bien rumano, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo portugués no hablo porque... No, aquí la cosa es el contrario, queridos oyentes. Un portugués hablando tan, pero tan bien rumano, porque si ustedes lo escucharían, no sé qué dirían. Pero sí, tiene buen talento para aprender idiomas. No lo digo porque es el director de la radio ni nada. Solamente... Hasta porque el salario que va a recibir es exactamente lo mismo, o sea, ninguno. Sí. Solamente lo digo porque a mí siempre me gusta decir la verdad. Y más ahora que es de Navidad, no se miente, se dice la verdad, no se comete pecados, somos más buenos con nuestros prójimos. Uh-huh. Así que lo que más puedo hacer es reconocer aquí enfrente de ustedes, queridos oyentes. Mi talento. Sí, el talento del señor. Aquí nuestro director de Radio Antena Web. Yo sé que este Carlos Buenas Partes es un director de tanto, ¿eh? Un señor muy inteligente, ¿no? No sé qué es, un señor que... Bueno, ahí el nombre lo dice, Carlos Buenas Partes. Ya se ve cuán bueno es. No, Carlos Bonaparte. Queridos oyentes, yo antes no podía decir así. ¿Cómo que Bonaparte? Buenas partes. Porque, a ver, bueno de inteligencia, bueno de voz para la locución, bueno en búsqueda de informaciones aquí para nuestros oyentes. Así que, bueno. Bueno en ideas para montajes y para bromas aquí en el programa. Así que, buenas partes. Me sí. parece bien. Tienes toda la razón. Acepta mis disculpas. De norte a sur, de este a oeste, buenas partes. Bueno. Sí. ¿Aceptas mis disculpas o no? Esa es otra cosa en que soy bueno. Aceptar disculpas. Perfecto. Y disculpas a ustedes, queridos oyentes. Así que, bueno, yo les digo, hasta la próxima semana, que pasen una feliz Navidad con las personas más queridas por ustedes. Quiérense mucho, dense mucho cariño, den cariño, bondad y todo lo bueno que ustedes tengan. Dénselo a las personas queridas por ustedes, a las que más se lo merecen. A propósito, en el día 25 aquí estaremos para vos hablar un poquito más. Y no sé, ¿qué dices de traer más músicas de Navidad? O alguna... No, vamos a traer otras músicas. Ya pensando en el año nuevo. Vamos a ver, nuestro programa va a ser de los primeros del año nuevo, del nuevo año, ¿eh? Fuerte, mire. Muy bien. Exactamente. Muy bien pensado, jefe. Nos encontramos entonces en la próxima semana, el día 25, para más una edición de 5 quintas. Sería Nacima con eso y los talismán con aquello. ¿Cómo se llama la música? Ah, eso, eso. Sería Nacima con Nuez Yara Kashiasta y talismán con De Salvatore. Hasta la próxima semana. Dile adiós a nuestros oyentes. Ah, sí. Hasta la próxima semana. Les dice Carlos Bonaparte y... Adriana Flores. Flor de mar, romane safi bun. soare și nici lună, stele sunt pe cer. În noaptea asta împărătească mingele ruile. Nu e soare și nici lună, stele sunt pe cer. În noaptea asta împărătească mingele ruile. Le ruile și flori de mare în casa de român. Le ruile și flori de mare, române să fii bun. Le ruile și flori de mare în casa de atât de frumos.